Voces bajo el ceibo, conversaciones a la sombra de un árbol, al aire libre, en espacios abiertos, no importa cuán cerradas se vean las paredes de una ciudad. Voces bajo el ceibo, un programa producido por Ceibo Ediciones. Voces bajo el ceibo, palabras a la sombra de la producción literaria. Conduce este programa Paula Fredes. Bienvenidos, buenas tardes. Estamos hoy en una nueva edición del programa Voces bajo el ceibo, un programa dedicado a la cultura y también a las artes y, como no, al debate público sobre la cultura. En esta edición la vamos a dedicar a la música y hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que esta semana sacaron un libro llamado Palinceptos Sonoros, reflexiones sobre la música chilena. No, sobre la nueva canción chilena. Ellos son Aileen Carmi, socióloga, musicóloga y magíster en arte, mención musicología en la Universidad de Chile, ¿cierto? Que se ha especializado en música popular latinoamericana y que es parte del colectivo Tiesos pero Cumbiancheros, que se dedica al estudio de la cumbia en Chile. Y también estamos con Martín Farías, quien es profesor de educación musical y también magíster en arte con mención musicología. Martín ha dedicado su obra a la música relacionada con el teatro y también es coautor de este libro Palinceptos Sonoros. Bueno, aprovechando que tenemos dos musicólogos investigadores musicales acá, cuéntenos un poco más sobre el oficio. Quizás la gente en su casa no sabe muy bien a qué se dedica un musicólogo. Un poco una profesión un poco desconocida para quien no estaba muy relacionado con el tema. Hoy en día en Chile existen lugares donde se puede investigar música, ya sea en la academia, como también hay revistas especializadas como la revista Musical Chilena. Ya hay musicólogos de gran talla, donde está Luis Merino, por ejemplo, está la misma señora Silvia Herrera, está Juan Pablo González, y también hay gente que escribe permanentemente de música más contemporánea, que son periodistas, pero quizás no son investigadores, como Marisol García o David Ponce. Hay gente que está hablando actualmente mucho de música. La pregunta es, ¿por qué en Chile, basado en el contexto que vivimos y tomando en cuenta la trayectoria musical que tenemos, por qué es importante investigar sobre música? Si quieres, puedes empezar tú, Aileen. Bueno, saludando primero a las personas que están escuchando el programa. Y también gracias por invitarnos al programa. Bueno, una gran pregunta la que nos estás haciendo. Yo creo que es importante porque la música es no es solamente, como a veces se ha pensado, un adorno en la vida, ni algo que acompaña la vida, sino que es algo mucho más importante que eso, que es algo que forma parte de la vida, nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestros recuerdos, forma parte de todo lo que hacemos. Todo el tiempo estamos escuchando música, de manera consciente o no, o sea, incluso música en espacios de espera, en la tele, en cualquier lugar, ahí está sonando la música, más allá de la música que nosotros queremos escuchar y ponemos en nuestras casas o escuchamos con nuestros audífonos. Y eso por un lado, y por otro lado, la música también como un aspecto de la cultura cotidiana es algo súper importante, porque habla y da cuenta de nuestra historia, de quiénes somos, de todo lo que hacemos. Es un elemento cultural súper importante que también ha tenido relación importante con la política, o sea, es un arte, un elemento cultural que permea nuestra vida cotidiana, nuestra vida política, nuestra vida social de manera muy profunda. ¿Y tú, Martín, qué opinas sobre esta profesión, que es un poco de investigador, de sociólogo, de músico, de experto? Primero que todo, saludarlos a los auditores, saludarte a ti, darte las gracias. A mí se me vienen a la mente las palabras del profesor compositor Fernando García, que él siempre hace esta distinción de que el arte y la música en particular están en una contradicción abierta con lo que ha sido el desarrollo del capitalismo en el mundo, ¿no? Porque de alguna manera la música es algo que no sirve para nada en sí mismo, ¿no? Es como algo que no tiene como una traducción inmediata a trabajo, a plusvalía. Entonces es un espacio donde que de alguna manera está en contradicción abierta con eso. Y a mí eso me parece muy interesante, me parece muy valioso. Y que no significa que la música no esté permeada por los avatares del mercado y todo eso, pero ahí hay una contradicción, ¿no? Como que la música y la investigación sobre música con mayor razón es como algo que pareciera que no sirve, ¿no? Como si tú dices, un investigador sobre ciencias puede contar la, no sé, la cura del cáncer, que es como algo muy valioso, ¿no? Y que es algo muy útil. La música en lo concreto no es que tenga una utilidad, y eso a mí me parece que es muy valioso, porque es algo que está para otras cosas, está para otros aspectos de la vida que son tan importantes como los aspectos concretos, los aspectos cotidianos, como las necesidades básicas. Está en otro plano de necesidades, pero que es sin duda una necesidad. Entonces a mí me parece que eso es lo valioso de estudiarla. Además, si yo pienso siempre que la música, el estudio sobre la música, es una manera de es un lugar desde el cual estudiar el lugar donde tú vives, tu realidad, tu sociedad. A través de la música no estudiamos solo la música en sí misma, no nos interesan solo las corcheas que están ahí ubicadas en qué posición. Sin duda que también nos pueden llamar la atención, en algunos casos sí, en otros casos no, pero lo que nos interesa es lo que la música genera, lo que la música construye, los significados que la música tiene para las personas, lo que la música significa en la sociedad en la que se construye. Creo que eso es lo más valioso, al menos para mí. Habla un poco del significado social, los alcances sociales que tiene la música. Esto quizás se ve en su libro, Palincepto Sonoro, que le voy a preguntar un poco sobre el libro. Se dice que se ha escrito mucho sobre la nueva canción chilena, que hay documentales, hay también paper escrito, hay una larga literatura sobre la nueva canción chilena. Este libro, que bueno, quizás nuestros auditores no lo pueden ver, pero es muy bonito, es una edición muy bonita, de una ilustración de Sebastián Lillo. Este libro, y quiero que me lo respondan a la vuelta de la pausa, porque ahora nos vamos a un corte musical, pero a la vuelta de la pausa quiero que me respondan cuál es la novedad que tiene Palinceptos Sonoros, cuál es la nueva mirada que propone este texto. Bienvenido al espacio musical En Voces Bajo el Ceibo. Esta semana nuestro invitado será el grupo Canto Crisol, integrado por jóvenes artistas que se dedican desde el año 2013 a la composición de obras comprometidas con los temas sociales y al rescate de piezas icónicas de la historia musical y popular del país. Músicos, compositores, actores y audiovisualistas son parte de una agrupación que se propone revalorizar el fenómeno artístico como vínculo entre lo político y lo cultural. Esto se ve reflejado en el Canto al Programa, una reversión del trabajo musical de los compositores Luis Dad y Sergio Ortega, quienes musicalizaron en 1970 las principales medidas del gobierno de Salvador Allende. Ahora escucharemos la canción del Poder Popular, del grupo Canto Crisol. Quien construya un Chile Tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá de vuelta en Voces Bajo el Ceibo, nuestro programa de cultura. Hoy nos dedicamos a hablar de música. Estamos con Aileen Carmi y con Martín Faría, ambos investigadores musicales y magíster en musicología. Y estamos hablando del nuevo libro del cual son compiladores, que se llama Palinceptos Sonoros, reflexiones sobre la nueva canción chilena. Le había planteado antes de irnos a la pausa musical la pregunta por sobre la novedad que tiene escribir de nuevo sobre la nueva canción chilena. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas a su juicio que aborda este libro, y cuál es lo más valioso que podemos encontrar en esta investigación, que recordemos es una compilación de 11 autores que reflexionan en torno al fenómeno y al movimiento de la nueva canción chilena y proponen distintas miradas? Bueno, en primer lugar, una de las novedades es justamente lo que dices tú, que es una compilación de 11 artículos, 12 reflexiones, 11 miradas sobre la nueva canción chilena. Eso creemos que es algo súper importante atender, porque nosotros, en el momento en que pensamos en crear un libro sobre la nueva canción chilena, nunca pensamos en hacerlo nosotros solos, porque era algo un poco ambicioso, algo un poco, un tema muy complejo y amplio, y inmediatamente pensamos en convocar a personas que pudieran aportar a este proyecto, pensando en que el libro fuera una construcción colectiva, un diálogo, una mirada colectiva sobre la nueva canción chilena. No una sola mirada, sino que acá hay 11 miradas diferentes, complementarias, algunas que discuten entre sí, pero de todas formas son 11 miradas que desde distintas disciplinas y de distintos lugares reflexionan sobre la nueva canción chilena. Y por otro lado, relacionado con esto, la otra novedad es que es una mirada interdisciplinaria, pensando en que no es solamente la musicología o la historia quien debe hablar de la nueva canción chilena, sino que en este libro se congregaron periodistas, historiadores, sociólogos, musicólogos, filósofos, músicos. Por lo tanto, también pensando en la interdisciplina como una cualidad y un valor que da una mirada más rica sobre la nueva canción chilena, sobre la investigación en música en general. Y también buscamos mayormente investigadores jóvenes, personas que son más o menos de nuestra generación, un poquito más, un poquito menos, pero en general una generación distinta a la que ha escrito sobre nueva canción chilena y alejada un poco también del proceso histórico. Nosotros no vivimos en esa época, nacimos en plena dictadura, pero éramos pequeños, digamos. Entonces también tratamos de generar una mirada desde ahí, desde una generación un poco más joven, obviamente no tan jóvenes. ¿Cómo? Pero sí una mirada más fresca y más crítica respecto a la nueva canción chilena. Martín, ¿tú nos podrías contar un poco de qué tratan estos 11 capítulos que abordan así a grandes rasgos? Sí, claro. Mira, primero me gustaría hacer como una mención a lo que estaban comentando, ¿no? Que yo creo que esta idea de que sobre la nueva canción se ha escrito mucho es en cierta medida un mito también, porque en realidad si tú vas hoy día a una librería, tú es muy difícil que logres encontrar algo que esté tratado acerca de la nueva canción. Tú puedes encontrar sobre una biografía de un compositor, biografía de algún grupo, pero o problemáticas que pasan por la nueva canción, pero no hay hoy día un texto que tú, al que tú puedas acudir. Hay textos que se editaron previamente, hay artículos que están en los círculos de investigadores, como la Revista Musical Chilena, como tú mencionas, o otros documentos que son súper valiosos, pero que lamentablemente hay poco vínculo, creo yo, entre el espacio académico y el público general, ¿no? Como que muchos académicos escriben más para los académicos que para el público. Es decir, también nosotros quisimos plantear esto como no como una compilación de artículos que va en una revista que la leen solo los investigadores, sino tratar de poner el libro en las librerías, que el libro esté ahí, que pueda circular, que la gente vaya y que se encuentre con esto. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia importante. Hay algunas iniciativas que han hecho antes que nosotros, no somos los primeros sin duda, pero me parece que es importante esa distinción. Y en cuanto a los contenidos, bueno, podríamos conversar horas sobre los temas, son súper interesantes. Hay un trabajo de Lucy Oporto, que es una licenciada en filosofía, que ella ha trabajado mucho sobre Violeta Parra y escribe precisamente sobre eso, sobre Violeta Parra y su influencia en la nueva canción chilena, desde una perspectiva súper interesante, súper potente, que a mí en lo particular me conmovió mucho ese texto. Fue súper interesante leerlo, fue algo como una perspectiva que yo no había visto, me pareció súper valioso. Está Mauricio Valdebenito, que es amigo nuestro, compañero del magíster también, que escribe sobre Víctor Jara. Él también ha trabajado previamente sobre Víctor Jara, participó en la edición de la obra completa de él, en que se hizo una transcripción en partituras hace algunos años, y él también escribe sobre Víctor Jara desde una perspectiva bien especial, analiza algunas de sus composiciones, revisa la manera en que Víctor Jara utiliza la guitarra, él es guitarrista, Mauricio, además de investigador, entonces tiene una mirada bien especial del trabajo musical de Víctor Jara. Hay un texto que es de un investigador español, que es Marco Antonio de la Osa, que él viene trabajando sobre la música en la Guerra Civil Española, las canciones de batalla, las canciones que cantaban los milicianos en la guerra, y también las canciones de los franquistas, no solo de los republicanos y de los anarquistas, sino de ambos bandos. Y él se encontró en ese camino con que muchas canciones de la Guerra Civil Española llegaron a Chile y algunos músicos de la nueva canción las comenzaron a interpretar, como Quilapayún, como Víctor Jara. Rolando Alarcón hizo un disco con canciones de la Guerra Civil Española. Entonces él analiza ese tema y analiza la llegada de los españoles acá a través del Winnipeg, del barco que Neruda gestionó, y cómo se produce un traslado de repertorio desde allá hasta la realidad chilena. Él es uno de los investigadores extranjeros que están en el libro. Exacto. ¿Sí? También otra de las personas que escriben desde afuera. Varios escriben desde afuera, pero son chilenos que están estudiando afuera. Pero en este caso hay dos extranjeros, que la otra es Natalia Schmidtke, que ella es una investigadora brasilera, historiadora, y ella está trabajando de lleno en la nueva canción chilena. Ese es su tema de investigación. A diferencia de Marco, que él pasa por la nueva canción y se encuentra con este fenómeno de vínculo, Natalia está trabajando sobre nueva canción chilena, y eso yo creo que también es algo súper interesante, porque da cuenta de que este es un fenómeno que no solo tiene que ver con Chile, sino que ha trascendido fronteras y que hay gente que desde otros lados se está interesando por lo que pasó aquí, en términos musicales, en términos culturales, en términos políticos. Ella trabaja desde la historia y tiene una mirada súper interesante. Hace un texto sobre DICAP, el sello Discoteca del Cantar Popular, que era un sello de las juventudes comunistas, y que muchos músicos de DICAP, o sea, muchos músicos de la nueva canción grabaron con DICAP, pero también DICAP grabó a otros músicos que no correspondían tanto con el patrón de la nueva canción. Entonces ella analiza estas relaciones, lo que significa el sello, las características en términos comerciales de qué es lo que ellos buscaban, a qué músicos grabaron, a qué músicos no quisieron grabar. Como que ahí hay un tema bien interesante que también se da por hecho, ¿no? Se dice el sello de DICAP es el sello de la nueva canción y parece que no es tan así. Bueno, no sé si alcanzo a nombrar todos los trabajos. Hay trabajos sobre la cantata Santa María, que es un trabajo que venía haciendo Aileen también hace tiempo. Hay el trabajo que escribí yo, que aborda sobre los vínculos entre el rock y la nueva canción, que también es un tema medio a desmitificar, ¿no? Se tiende a decir que estos son anécdotas, cosas muy puntuales, que Víctor Jara grabó con los Blobs una vez, como algo muy anecdótico, y yo creo que no es tan anecdótico, yo creo que ahí hay una influencia que es interesante, pero también el rock está un poco en contradicción con este proyecto ideológico del ala más conservadora de la izquierda, que veía el rock como algo medio imperialista y alienado. Entonces ahí hay un tema también a tratar. De esa misma forma, la Pilar Peña, otra amiga nuestra, investigadora, musicóloga, analiza la relación entre los compositores doctos, tres compositores en particular, con la nueva canción. Analiza Gustavo Becerra, Luis Advis, Sergio Ortega, y cómo ellos se vincularon desde su mundo con los músicos de la nueva canción y construyeron las obras de largo aliento, como La Fragua, como La Cantata Santa María, que son como las obras cumbres, ¿no? Y cómo se tendió a difuminar ciertos límites entre lo docto y lo popular, como eso estuvo ahí en una contradicción interesante. Hay trabajos sobre Rolando Alarcón, sobre el exilio, los músicos de la nueva canción en el exilio en Europa. Creo que ahí están todos los temas, no sé si se me va alguno, pero son muchas miradas. Como vemos, está bien variado el libro, pero vamos a seguir hablando de él. A la vuelta de la pausa tenemos un bloque informativo y volvemos en Voces Bajo el Seibo. El mes de agosto que acaba de pasar vio el nacimiento de un nuevo medio de comunicación, Factor C, el diario de economía comprensiva, cuya edición general queda a cargo del periodista Cristian Sotomayor de Mut. Factor C pone el énfasis en la economía social, iniciativas económicas cooperativistas que permiten mirar la economía desde la asociatividad y con una mirada solidaria, un enfoque que viene a llenar un vacío frente a una escena mediática que solo destaca el enfoque de la economía desde el modelo instalado en la sociedad chilena. Entre los invitados a presentar el medio encontramos a Mario Rodrigán Rubio, jefe de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, quien destacó el valor de la iniciativa de poner en funcionamiento Factor C, puesto que permite a la ciudadanía observar otros modelos de emprendimiento. Me parece que viene a llenar un vacío importante, digamos, existente en nuestro país de contar con un medio especializado, pero que tiene la misión de ser lo más amplio y lo más difundido posible, que muestre la dinámica, los aportes y también las necesidades de este mundo de la economía social y solidaria en Chile y mostrándolo, digamos, también de una manera lo más profundo y serio posible, digamos. Hoy día en Chile no hay otro medio que permita tener una mirada como la que plantea Factor C. Luis Raceto Migliaro, filósofo y máster en sociología, investigador consagrado en temas de economía solidaria con amplia bibliografía que dan sustento al término de economía comprensiva y Factor C, cuyo concepto es el que recoge el nuevo medio de comunicación, enfatiza en que hay múltiples iniciativas que se ven invisibilizadas y que con este medio tendrán la posibilidad de aparecer en escena como alternativa al modelo neoliberal. Encuentro que es una iniciativa, un medio de comunicación que hacía falta desde hace mucho tiempo. No hay en Chile ninguna forma, digamos, eficaz de difundir una enorme cantidad de iniciativas, de experiencias, de economías asociativas, solidarias, cooperativas, experiencias valiosísimas que permanecen ocultas y también pensamientos, ideas que son parte de la búsqueda de una alternativa al modelo económico neoliberal que se ha implantado en Chile y un poco en todo el mundo. Así que me parece que es un medio que nace solidariamente en pequeña escala, pero que yo creo que está destinado a crecer y a ser importante. También presentó el medio Gerardo Vignan San Martín, experto en temas de comercio justo, quien en la misma línea enfatiza en el valor de que nazca un medio como Factor C y que entre en el juego de la información para que la ciudadanía se informe desde la perspectiva de la economía con un rostro más humano. Bueno, es un valor enorme por dos razones. Una, la necesidad de difundir experiencias de la economía social y solidaria, experiencias de iniciativas alternativas que respondan más a las necesidades de las personas en su integralidad y no aprovecharse de las personas más bien, como puede ser un tipo de economía más imperante. Entonces, tener un espacio como el Factor C, como este periódico, para difundir esa iniciativa, creo que es tremendamente relevante, una oportunidad, y que se construya de manera colaborativa entre muchas personas que puedan expresar ahí sus experiencias. Es muy positivo y es necesario difundir esta experiencia en todos los niveles para que se conozca y se releve aquello que es esta economía con rostro más humano, ¿no? Cristina Barría, coordinadora de Factor C y miembro del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago, CIESCOP, explica que era una necesidad que hubiese un medio que pusiera el énfasis en las iniciativas económicas que ponen de relieve el factor humano por encima del factor del capital. La idea inicial de visibilizar el sector de las economías alternativas, les llamamos, pero en realidad son de las economías sociales, solidarias, que estén enfocadas a que el factor humano sobre el factor del capital. Esa es nuestra idea, porque también hemos podido constatar de que hoy en día hay muchas personas dentro de la sociedad chilena que se ven atrapadas en un modelo económico y mucha gente que siente que el modelo capitalista es el único modelo que existe y que si no te va bien en ese, en realidad no, casi que no hay nada que hacer. Y nosotros decimos, sí, hay otras formas de realizar emprendimiento, tampoco satanizar el dinero, sino que uno puede, digamos, hacer transacciones, generar su propio empleo, su propio emprendimiento, pero con un enfoque social. Finalmente, el editor general de Factor C, Cristian Sotomayor Demuth, enfatiza que los medios ya existentes especializados en economía se centran en explicar e informar la economía que resalta el modelo imperante, y que hay otros patrones de relaciones humanas que se pueden destacar desde un medio como Factor C, motivo por el cual era necesario ponerlo en funcionamiento. Los medios de comunicación que hay especializados en economía responden a los intereses de las grandes empresas, de los grupos económicos, a su óptica, a su prisma. Entonces lo que nosotros creemos es que para el 80% de la población, que es el ciudadano a pie, tiene que tener un medio que responda también a esa visión mayoritaria de la gente que tiene un actuar económico pero que quiere entender la economía en palabras sencillas, que quiere reflejado en un medio experiencias económicas que responden a otros patrones de relaciones humanas, de relaciones con la naturaleza, en que lo prioritario no es la búsqueda de maximizar utilidades, sino que lo prioritario es la inquietud de tipo social, de medioambiental o comunitario, y que si con eso, bueno, además logran cierto excedente, mejor. Puede conocer este nuevo medio de comunicación en www.factor-c.cl. Con Martín y con Aileen hablando sobre la nueva canción chilena, también sobre la investigación musical. Y tú recién, Martín, nombraste en parte del libro que se aboca un poco al estudio, en realidad, a desmitificar las relaciones que había entre el rock y la nueva canción chilena. ¿Qué tanto recibió el rock de la nueva canción chilena? ¿Qué tanto el rock influyó en la nueva canción chilena? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la mixtura de estos dos géneros? Y a tu juicio, ¿cuáles son los artistas más influenciados por la nueva canción chilena, tanto en puesta en escena, en composiciones, etcétera? Bueno, ahí hay hartos fenómenos que son bien interesantes. Por un lado, músicos de la nueva canción que invitan a músicos de rock a grabar con ellos, como lo hizo Rolando Alarcón a fines de los años 60, como lo hizo Víctor Jara cuando invitó a los Blobs a tocar en El Derecho de Vivir en Paz, que tocan dos canciones, como Ángel Parra, que también invitaba a los Blobs, Isabel Parra invita a algunos miembros de los Jaivas, y se producen vínculos de ese tipo, ¿no?, de invitaciones, que son bien interesantes porque dan cuenta de una apertura de ciertos músicos de la nueva canción a incluir a otros músicos, a incluir otros elementos. Pero también están músicos que desde sus propias composiciones tienen una estética que parece que no calzar con esta idea un poco estereotipada de la nueva canción como música muy acústica, con guitarras acústicas y no eléctricas, o con bombo y no con batería. Y creo que, por ejemplo, el caso del Payo Grondona es súper interesante para analizar eso. Él, en sus discos, los dos discos que grabó en ese periodo, tiene una presencia del rock súper importante. Tiene batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Los temas están en una clave que se puede asociar fácilmente al rock. Hay un órgano Hammond que está ahí haciendo cosas bien psicodélicas. Y de esa misma forma otros músicos también incorporan elementos que uno los escucha y los puede asociar fácilmente al rock, y que tienden a ser como invisibilizados porque está esta figura como más de cómo es la nueva canción chilena, más acústica, más latinoamericana, pero no es tan así. El grupo Amerindios también es súper interesante. Nosotros incluso pensamos la carátula de este libro, la portada, como una referencia a la carátula del disco de Amerindios, del primer disco, y ahí Sebastián hizo una jugada maravillosa como de releer esta carátula desde hoy día e inspirarse en esta carátula para hacer algo nuevo, que es un poco lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros. Entonces hay hartos fenómenos ahí que son interesantes, y por otro lado también los músicos del rock. Yo creo que el auge que provocó la música latinoamericana en ese momento, y principalmente los músicos de la nueva canción, hizo que ciertos músicos de rock se interesaran en esto y lo vieran tanto como fuente laboral como una influencia. Entonces yo creo que es bien difícil entender el trabajo de los Jaivas sin pensar que ahí hay un nexo. Puede ser que ellos no hayan estado tan vinculados en ese momento, pero creo que beben de ahí de alguna manera. Ellos reconocen una influencia grande de Violeta Parra y recogen ciertos elementos de los músicos de la nueva canción. Lo mismo que pasa con los Blobs, que también, si bien ellos no continúan tanto en el tiempo, ahí se nota que hay una mixtura, se nota que ellos no están haciendo un rock, sino que es un rock que toma influencias, que recoge ciertas sonoridades. Lo mismo con el caso de Congreso, que después ellos llevan a una complejidad súper interesante el tema del vínculo entre lo rockero y lo latinoamericano. Ellos eran mucho más rockeros en ese tiempo. Ahora uno lo escucha y dice, puede ser como, es más fusionado, pero en ese momento eran más radicales. Ha cambiado la cosa. Uh-huh. Aileen, Víctor Jara es analizado en uno de los capítulos por Mauricio Valdebenito, ¿cierto? Bueno, y Víctor Jara dijo en su conocido disco póstumo Manifiesto, y específicamente la canción Manifiesto, yo no canto por cantar. ¿Cuál es el leitmotiv de la nueva canción chilena? ¿Qué parte de Chile que ha expresado en la nueva canción chilena según tú? No sé si según yo, pero según las investigaciones que hemos hecho y los artículos también que se desarrollan en el libro, la nueva canción chilena surge como un poco medio respuesta al neofolclore y ya una idea más paisajista del folclore que se estaba desarrollando en la época un poquitito previa y paralela a la nueva canción chilena. Un folclore que habla de un Chile más paisajista, más como de un campesino más icónico, ¿cierto? Más como de adorno, digamos, y la nueva canción recupera un poco ese lenguaje, pero pensando en las contradicciones sociales y económicas y políticas que ese mundo tiene, que es un mundo acarrea, que no es solamente un campesino y una lavandera feliz caminando por los prados, sino que son personas, son sujetos históricos que sufren las diferencias sociales, sufren precariedades, sufren los dolores de las injusticias del mundo y del país en esa época. Entonces la nueva canción busca hablar un poco de un Chile que va en una transición, digamos, en un cambio social y político, de que hablar desde y para un pueblo, en esta idea de un pueblo trabajador, campesino, minero, qué sé yo, de recuperar un poco personas y personajes que sufren las contradicciones sociales y políticas del mundo. Y también, bueno, nosotros creemos que también la nueva canción chilena se habla de chilena, pero al parecer es más santiaguina que otra cosa. En el libro hay un artículo que escribió Laura Jordán sobre la nueva canción en Valparaíso, y ahí ella también problematiza esta idea de cómo esta idea como folclórica, ¿cierto?, también es más que folclórica, es urbana, porque es una música que surge en las ciudades, en Santiago principalmente, también en Valparaíso, Concepción, pero principalmente es una música urbana, y que busca hablar de estas problemáticas sociales, y también vinculado al proyecto político de la Unidad Popular, que empieza también a hablar, en el fondo a trabajar en función de una campaña política en todo su aspecto, no solamente en lo musical, sino también en la gráfica, de las carátulas de los discos, en varias disciplinas artísticas que se congregan en torno al proyecto político de la Unidad Popular. Vamos a seguir hablando de este mismo tema. A la vuelta de la pausa nos vamos con aviso y sugerencia. La más reciente novela de Polly Delano, Afuera es noche, ya se encuentra en las principales librerías del país. En 104 páginas que se leen en un fin de semana, el autor de 78 años, postulado al Premio Nacional de Literatura 2014, revive un ambiente sórdido y romántico que se hace recurrente en toda su obra. Afuera es noche, de Polly Delano, un regalo para los amantes de la literatura. Un libro de Seibo Ediciones. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Estamos de vuelta en Voces Bajo el Seibo con Aileen Carmi y Martín Faría. Aprovechamos de saludar a las radios que nos transmiten. Esto es como el Festival de Viña, pero distinto. Pero de todos modos queremos agradecer a la radio Juan Gómez Milla, que nos recibe todas las semanas para realizar nuestro programa, a la radio Lorenzo Arenas de Concepción, a la radio Conciencia de Rosario, Litoral de los Poetas, la radio Placeres de Valparaíso, y les recordamos que este programa lo pueden escuchar todas las semanas por nuestro canal de iVoox, buscando Voces Bajo el Seibo, nos pueden escuchar todos nuestros programas. Siguiendo con el tema de recién, del leitmotiv que se expresa en la nueva canción chilena, siempre al canto nuevo se lo asocia con algo netamente folclórico. El canto nuevo, al parecer, tiene muchas más dimensiones que solamente la postura del, como decían ustedes, el poncho, en el lanzamiento, el poncho, la guitarra, Víctor Jara, la zampoña y todo eso. ¿Cuál es el contenido un poco más social, político? ¿Cuál es el contenido de la nueva canción chilena? Si lo pudiera explicar quizás Martín. Mira, yo creo que es bien difícil dimensionar lo que esto significa. Nosotros al iniciar este estudio y al finalizarlo, nos quedamos con la sensación de que hay tanto por estudiar, tanto por seguir comprendiendo de lo que eso fue, porque yo creo que, como decía Aileen, es un periodo muy rico en el arte, en el amplio sentido de la palabra, en Chile, y en la música en particular, con el fenómeno de la nueva canción. Cuando nosotros conversamos con Mario Salazar, uno de los integrantes de Amerindios, él nos dijo, nosotros sentíamos que estábamos cambiando el mundo, sentíamos que podíamos cambiar el mundo. Y yo creo que esa es una clave súper importante para entenderlo, la música y la producción artística, cultural, de ese momento histórico. Porque es una música que está cargada de una fuerza y está cargada de una cuestión que va más allá de lo concreto. No se trata solo de que estamos grabando un disco, no se trata solo de que estamos haciendo un concierto, sino que estamos formando parte de un, como decía Aileen, de un proyecto político y de un proceso de cambio, de un proceso revolucionario hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como una clave para entender lo que significa la nueva canción, para escuchar. Yo creo que uno no puede escuchar esa música sin comprender eso. Y creo que si uno lo escucha con atención, eso aparece ahí, eso se siente. El disco incluso logra hacerte llegar ese sentir, esa emoción. Los alcances de la nueva canción chilena no solo, como sabemos, no solo se dieron en Chile, sino que también fueron parte de un movimiento musical que también tuvo efecto en Latinoamérica. Luego de la canción chilena, o paralelamente, se empezaron a desarrollar algunos movimientos como la nueva trova en Cuba, quizá la influencia también de Chico Buarque en Brasil, la Citarrosa en Uruguay, el caso de Eli Primera en Venezuela, bueno, y también toda la música argentina que se dio en ese contexto. ¿Dónde se ubica la nueva canción chilena? ¿Cuál es la relación que tiene con todos estos ritmos que son contemporáneos? ¿Es anterior? ¿Es posterior? ¿Influyó? ¿Recibió influencias de otras partes? ¿Cómo es la relación que se da ahí? Mira, yo no tengo una claridad muy, muy grande respecto a cómo se ubica en relación a ciertos fenómenos. Entiendo que el nuevo cancionero, que es como el fenómeno que se produce en Argentina, es un poco previo a la nueva canción, y de alguna manera los músicos de la nueva canción toman elementos de lo que está pasando en Argentina. Pero también, sobre todo en los años de la Unidad Popular, hay muchos vínculos con Cuba, que también está viviendo ese proceso en términos musicales con la nueva trova, y hay muchos músicos que vienen. Viene Silvio Rodríguez, viene Pablo Milanés, viene Noel Nicola, vienen otros músicos como el grupo Manguaré, y ahí se produce un vínculo entre nueva canción y nueva trova que estaban ocurriendo procesos simultáneamente. Entonces, Claro, o sea, hay algunas cosas que son posteriores y otras cosas que son previas, pero lo interesante es que si tú ves el contexto amplio como lo estás planteando, hay un proceso revolucionario en América Latina que se está produciendo durante esos años y que hay distintas expresiones que están apuntando hacia inquietudes similares, que están apuntando hacia proyectos políticos y proyectos ideológicos, sociales similares. Y eso es súper interesante porque no me parece casual que sea un momento de tanta ebullición cultural. Esa ebullición cultural yo creo que responde a una ebullición en términos políticos, a lo que decíamos antes, ¿no? A la posibilidad de cambiar el destino del continente. Bueno, y puedo agregar una cosa también, que en el fondo ese vínculo o esa relación interconectada entre estos movimientos que mencionaste a lo largo y ancho de América Latina, también, claro, se enmarcan en este proceso como revolucionario y latinoamericanista de la región. Y también es interesante darse cuenta que en Chile, a diferencia de los otros países, acá lo que se incorpora en mayor medida, o sea, esta idea de la nueva canción chilena, también se, como un concepto, ¿cierto?, como definición, también se ha discutido por qué chilena. Porque acá en Chile lo que en el fondo la estética musical que hizo como diferenciarse de los movimientos musicales anteriores, especialmente del neofolclore, fue la incorporación de elementos latinoamericanos. Se incorporaron instrumentos de otros países como el cuatro venezolano, el tiple colombiano, instrumentos de percusión cubanos como el bongó, las quenas que no habían sido incorporadas en la música chilena hasta entonces. Entonces es las quenas, el charango, todos esos instrumentos como de la región andina. Es muy interesante también que esta música que se llama chilena incorpora instrumentos, ritmos, géneros de otros países latinoamericanos, también con este sentido latinoamericanista de una unidad regional, una unidad continental, y que en otros países al parecer no fue tan así. Por ejemplo, en Nuevo Cancionero incorpora mucho la música argentina, la música, las chacareras, las zambas, los instrumentos locales, el bombo, el legüero. Ya al cambio acá en Chile fue al contrario, fue una incorporación de instrumentos latinoamericanos hacia la música creada acá en Chile. Bueno, vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa. Ahora nos vamos a una sección que se llama Almanaque y que recordamos qué pasó hace un tiempo atrás. Hoy, en una nueva edición de Almanaque, recordaremos el legado de una de las voces más importantes de nuestra historia musical. Él es Víctor Jara, poeta, actor, activista social y recordado cantautor. Víctor Jara nació un 28 de septiembre de 1932 en San Ignacio, en el seno de una familia de campesinos. Manuel y Amanda fueron sus progenitores. Su madre le enseñó a tocar guitarra y también canciones chilenas. Se crió en Lonquén, localidad cercana a la capital. Pasó su juventud en un cité en la población Nogales. A los 15 años quedó huérfano e ingresó en el Seminario Redentorista de San Bernardo, donde permaneció 2 años. En 1957 entró a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En la misma época conoció a Violeta Parra, que lo cogió como su discípulo. Comenzado en los 60, recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el Premio Laurel de Oro como mejor director del año. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral. Estando allí, compuso una de sus canciones más conocidas, Te Recuerdo Amanda, dedicada a sus padres Amanda y Manuel. En 1968 pasó a ser director artístico del conjunto de música popular Quilapayún. El año anterior había publicado su primer álbum musical titulado Víctor Jara. Su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas, de 1969, coincidió con el respaldo que prestó a la candidatura de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende como militante de las Juventudes Comunistas. Su tercer disco fue Canto Libre, estrenado en 1970. De este disco surgieron creaciones de gran belleza y fuerza poética que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes de la canción popular, como La Población y El Derecho de Vivir en Paz. Las temáticas de sus canciones trataban sobre su pueblo y sus problemas. En la línea de los cantautores de la época con la nueva canción chilena, con todo, su éxito internacional las llevó más allá de Chile natal para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de otros tantos países, particularmente en la España de la Transición. Durante el periodo del gobierno de Salvador Allende, fue nombrado embajador cultural del gobierno de la Unidad Popular, en cuyo cargo desarrolló una amplia labor hasta la fecha de su muerte. Su compromiso político-social acabó costándole la vida. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se encerró con otros universitarios y profesores en la Universidad Técnica del Estado, donde hacía clases, para mostrar su repudio y voluntad de resistir. Sin embargo, el 15 de septiembre el ejército tomó pronto las instalaciones y llevó prisionero a Víctor Jara al Estadio Chile, donde fue brutalmente torturado y asesinado, recibiendo culetazos en sus manos y un total de 44 impactos de bala por parte de efectivos del ejército. En septiembre de 2003, al cumplirse 30 años del golpe de Estado, el gobierno chileno rebautizó el Estadio Chile con el nombre de Estadio Víctor Jara. A mediados de 2008, se reabrió la investigación judicial sobre su asesinato, resultando el teniente coronel Mario Manríquez como autor intelectual del homicidio. A 41 años de su muerte, la figura de Víctor Jara sigue presente en el mundo entero como uno de los más brillantes cantautores que hayan existido. Esto fue Almanaque. Nos encontraremos en un próximo capítulo. Volvemos de Almanaque, nuestra sección histórica, y ahora le quiero preguntar un poco sobre la relación que se hace con la música chilena. Lo más conocido de música chilena en el extranjero, uno siempre dice Víctor Jara, Violeta Parra, lo liga un poco a la izquierda chilena también. ¿Por qué la derecha chilena no ha logrado constituir un referente cultural y musical? ¿Por qué esta matriz cultural se contrapone a la cultura popular en cuanto a contenido? ¿Qué es lo que está pasando ahí que la derecha no logra ser su referente cultural a lo largo de toda la historia musical chilena en realidad? Yo no sé si no lo logra en realidad, o sea, si uno escucha agrupaciones como los Cuasos Quincheros, por ejemplo, uno se remite a la derecha chilena, no sé si, obviamente no sé si uno puede pensar que es un movimiento cultural tan importante, pero no sé si no existe, o sea, creo que también hay mucha música chilena que actualmente quizás no es con un proyecto explícitamente de derecha, pero esta idea como apolítica, entre comillas, es un poco resultado de un proyecto de la derecha, yo creo. Principalmente como de la dictadura militar, que también instauró una idea de que había que ser apolítico para no tener problemas, había que no adscribir a ningún, no tener opinión para no tener problemas. Creo que eso también es algo que uno puede escuchar día a día. Uno prende la radio y hay agrupaciones que son así, apolíticas. Así que no. ¿Qué opinas tú, Martín? Bueno, yo tengo un desprecio feroz por la derecha, entonces yo tengo la impresión de que ellos no tienen la capacidad de entender lo que conversábamos al comienzo, ¿no? Que la música tiene una importancia y un valor en nosotros como sociedad. Entonces, probablemente como eso no produce inmediatas regalías, ellos no tienen tanta cercanía con la necesidad de hacer música, con la necesidad de entender que la música es parte fundamental de nosotros. Pero a mí me parece interesante, pensando en lo que estamos conversando, ¿no?, que durante el periodo de la Unidad Popular existieron algunos discos que venían del mundo de la derecha, ¿no?, y que se satirizaba lo que se estaba construyendo como proyecto político, cultural de la Unidad Popular. Hay un disco que es un, que yo se los recomiendo, que los que lo pueden buscar en internet, se llama El Despelote, como el despelote, pero el despelote de la UP, y que es una sátira en términos súper ácidos a lo que era el proyecto ideológico de la izquierda. Entonces es interesante que, si bien la derecha no ha tenido tantos próceres en términos musicales, en ese momento incluso ellos recurren a la música como una manera de desacreditar al gobierno y de intentar frenar el proceso que se estaba generando, ¿no? Después encontraron que era mejor frenarlo con a balazos, pero partieron por la música. Luego de la desarticulación y el posterior desaparición momentánea de la nueva canción chilena durante la dictadura militar, bueno, que después igual siguió en el exilio, pero no fue el mismo fenómeno. Según usted, a su juicio, si quiere me respondes tú, Aileen, ¿qué es lo que queda hoy musical y culturalmente de la nueva canción chilena? ¿Hay alguna herencia, ya sea en composición, ya sea en cómo los grupos ahora se plantean frente a un escenario, ya sea cómo tratan las letras? ¿Qué legado hay del periodo de la nueva canción chilena en las composiciones posteriores, en la década del 80, que fue bien fuerte también en la música chilena, como también en los 90 e incluso en la actualidad? Bueno, yo creo que como una en el fondo esta estética que hablábamos delante de la instrumentación de la nueva canción chilena es algo yo creo que permanece y que todavía, que creo que es una influencia súper importante de la nueva canción chilena, la incorporación de instrumentos latinoamericanos que hasta ese momento no eran conocidos ni utilizados en Chile, como el charango, las quenas, bombo legüero, digamos, el tiple, el cuatro, la incorporación de esos instrumentos y usados de una manera no tradicional a cómo se usan esos instrumentos en sus regiones de origen, digamos, o sea, las quenas y charango con usos contrapuntísticos, como haciendo melodías, diferentes a cómo se ocupan en la cultura andina. Creo que eso es una herencia de la nueva canción chilena bien presente todavía, que hay muchas agrupaciones que si bien hacen sus propias composiciones, su propia música en otros géneros, pero la presencia de su instrumento yo creo que está bastante utilizada todavía. Y por otro lado el tema, la incorporación de temáticas políticas, de importancia histórica, temáticas críticas, creo que eso también es algo que está presente en algunas agrupaciones, cantautores, músicos que actuales, digamos que de alguna forma, obviamente con otras luchas, digamos, pero que sí está presente esa forma de cantar. Obviamente son movimientos diferentes, no sé si hay una continuidad tan evidente, pero sí hay elementos y aspectos heredados y que son súper visibles y audibles, creo yo. Bueno, vamos a la última pausa que tenemos en el programa. Vamos a escuchar al grupo Canto Crisol, que se presentó también en el lanzamiento de su libro. Entonces, este es un grupo de chicos, de estudiantes de distintas disciplinas. Son actores, son sonidistas, músicos, que recrean un poco la música de la época y que se presentarán el 5 de septiembre con Canto de Roca, que es un nuevo espectáculo. Para que los vayan a ver y a escuchar. Bueno, nos vamos a la pausa musical con Canto Crisol y volvemos con el último bloque de Voces Bajo el Ceibo. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Recordando al compañero Allende, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Campesinos, soldados, obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Desde Londres. Escuchamos Venceremos, parte del canto al programa del Grupo Crisol. Este conjunto integrado por 11 talentosos artistas no solo se dedica al rescate de la música de la unidad popular, sino que también ha aportado con nuevas composiciones como el Canto de Roca, composición de Arnaldo Delgado inspirada en la obra poética del conocido Bate. Este trabajo lo podremos escuchar completamente gratis el viernes 5 de septiembre en el Sindicato Social y Cultural del Barrio Yungay, en Santiago. Con esto acabamos esta edición de Voces Bajo el Sello. Traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos. Estamos en el último bloque del programa Voces Bajo el Sello. Se pasó volando el tiempo. Estamos un poquito pasados. Estamos con Aileen Carmi y Martín Faría, ambos compiladores del libro Palinceptos Sonoros de Seibo Ediciones, que recoge la historia de la nueva canción chilena desde la perspectiva de 11 distintos autores. Una última pregunta antes de irnos, y bueno, es corta y un poco abierta, y van a ver qué me contestan. Si la nueva canción chilena encarnaba todo este rol movilizador, combativo, un poco protestante, ¿Qué expresión artística, quizás no puede ser la música, pero qué expresión artística hoy en día moviliza, mueve a las masas? ¿O quizás hoy día es necesario que la música cumpla esa función? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bien difícil la pregunta, como va a ser la corta, pero a mí me cuesta encontrar hoy día una manifestación que tenga como esa fuerza. Pero también pienso que hay una cierta cantidad de mito en torno a cuán popular era la nueva canción en su momento, ¿no? Como que se tiende a creer que era la música que escuchaba el pueblo, y parece que en muchos casos el pueblo estaba escuchando cumbia y cercano a músicas más festivas que este movimiento, ¿no? Entonces, habría que preguntarse un poquito eso, hasta qué punto eso tiene tanto arraigo, y hoy día pasa lo mismo, ¿no? Hoy día es bien difícil distinguir alguna, a mí no se me ocurre ninguna, la verdad, de buenas a primeras, pero si uno empieza a escarbar un poco se puede dar cuenta de que hay cosas que están pasando en términos de que la gente está generando proyectos. A mí me llama mucho la atención lo que ocurre con el hip hop, que si bien es algo muy distinto, que es difícil analizarlo en corto tiempo, es música que se está haciendo en muchos casos en los barrios, con gente que está generando una práctica musical que no es solo musical, ¿no? Sino que incluye también el graffiti, que incluye la danza, que incluye otros elementos, y que ahí están pasando cosas interesantes, ¿no? A mí me parece que eso vale la pena mencionarlo como algo que está ocurriendo y que muchas veces no tenemos noticias porque ocurre en ámbitos que no, de repente nos encontramos con la sorpresa, ¿no? Pero claro, es difícil porque también son momentos históricos súper diferentes, ¿no? Como que ahora el grado de despolitización, desmovilización es súper grande. Quizás los movimientos estudiantiles lograron en un momento generar algo súper potente y que yo espero que continúe, pero no sé bien qué había en términos culturales que podamos rescatar de ahí. Sin duda que debe haber, pero no, a mí no me queda muy claro todavía. ¿Quería agregar algo, Aileen, cortito? Bueno, yo creo que la música es algo que convoca y que puede ocupar lenguajes movilizadores. No sé si existe una corriente tan importante en este momento, pero sí hay pequeñas luces que van aportando y van ayudando un poco a movilizar lenguajes y ideas. En el mismo movimiento estudiantil la música está presente en todas las marchas, distintos géneros, distintas estéticas, pero la música se hace parte, se compromete también con eso. Y también aprovechar de mandar un saludo a los chicos de Canto Crisol que nos apoyaron a nosotros con el lanzamiento del libro y que también el trabajo que están haciendo ellos es algo súper importante, porque no es solamente hacer un homenaje a lo que fue la nueva canción chilena, sino que están reescribiendo y reanalizando un poco lo que fueron las obras que ellos interpretan y creando también a partir de una estética de la nueva canción chilena, pero con un lenguaje actual y con necesidades y comentarios actuales. Muchas gracias, Eileen. Muchas gracias, Martín, por participar en Voces Bajo el Ceibo. Nosotros nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del programa. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao. Voces Bajo el Ceibo se transmite por las radioemisoras comunitarias Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Placeres de Valparaíso, Conciencia de Rosario, Lorenzo Arenas de Concepción y Radio Galáctica de San Antonio. Voces Bajo el Ceibo, palabras a la sombra de la producción literaria.